acabe el mundo cuando un amor se va. No se acabe el mundo y no se derrumbará. No se acabe el mundo cuando un amor se va. No se acabe el mundo y no se derrumbará. Es el amor, es el amor, es el amor.